Llévame en tu corazón, morena linda, morena hermosa. Y cambia tu proceder para que alivies tu sufrimiento. Es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño. Y por eso siento pena y estoy pensando volver contigo. Es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño. Y por eso siento pena y estoy pensando volver contigo. Escucha mi ruego, siente mi dolor, recapacita un poco, dame tu perdón. Escucha mi ruego, siente mi dolor, recapacita un poco, dame tu perdón. Morena linda, morena hermosa. Yo te doy todo mi amor para que sientas lo que yo siento. Y verás que al poco tiempo, con tus besitos y tus caricias, lograremos ser felices ahora sí para toda la vida. Y verás que al poco tiempo, con tus besitos y tus caricias, lograremos ser felices ahora sí para toda la vida. Recapacita un poco, dame tu perdón. Escucha mi ruego, siente mi dolor. Recapacita un poco, dame tu perdón.